Mamani, queremos saludar a nuestro querido hermano doctor Lucio Marca, diputado nacional. De igual manera queremos saludarles a los hermanos de la directiva. Queremos saludar al compañero control social, al compañero Juan Carlos Apaza, queridos hermanos ejecutivos, mi querido hermano diputado, exministro, al hermano Donato Aima, aquí está la radio Atipiri por si acaso, hermano. Queridos hermanos, en principio a todos queremos saludar a los niños que estaban acá de la escuela de fútbol, porque ellos van a ser los futuros deportistas, hermanos. Ojalá que nuestros hermanos jóvenes o niños deportistas nos saquen adelante, porque de verdad en fútbol estamos totalmente decepcionados. Si hablaríamos, hermanos, del fútbol anoche, ¿qué ha pasado con la selección? La selección, una pena, profe. A ver, usted que es director técnico tiene que instruir a los alumnos o los niños que salgan mejores deportistas, porque de verdad, hermanos, ayer nos han decepcionado nuestra selección, como de costumbre, como siempre, una paliza. Creo, hermanos, decepcionante. Por eso queremos decirles a los niños que, a ver, que surjan, porque de verdad hablamos de deporte. Si hablaríamos del deporte, pareciera que los de la provincia parece que estamos discriminados, no tenemos derecho a acceder, creo que a ningún campeonato, parece, ¿no? Pero que sí podemos jugar mejor que de la selección de Santa Cruz, de cualquier otro departamento. Pero sin embargo, yo digo, a los niños hay que incentivar, porque ellos van a ser los futuros estudiantes, futuros profesionales y futuros deportistas. Queremos saludar de igual manera a todos los hermanos vecinos, a los de la iglesia que han pasado hace rato. Queremos saludar al personal docente de la unidad educativa Atipiris, turno y mañana, turno y tarde, a la señora directora, a los profesores en sus dos turnos, a los estudiantes, en principio a todos y a todos. Hoy es un día especial para todos nosotros, queridos hermanos vecinos, porque de verdad la urbanización Atipiri está cumpliendo un año más de vida, una de las urbanizaciones igual las más antiguas y sobre todo una de las urbanizaciones más grandes a nivel de la ciudad o a nivel del distrito 8. Creo que yo decía, ¿no? Ahí el compañero se encanta 79 de aniversario, otra de los pioneros, antiguas zonas y la más grande. Ahora Atipiri hoy también las más antiguas y sobre todo una de las urbanizaciones, también hermanos, la más grande en nuestro distrito. Queremos saludarles con mucho cariño y mucho respeto a nuestros hermanos vecinos y vecinas de la urbanización Atipiri, al centro de salud, me estoy olvidando, al centro de salud, a los hermanos de salud, por favor no se sientan marginados, porque de verdad el saludo llega a todos, ¿no? Queridos hermanos vecinos, hoy es un día especial porque estamos cumpliendo un año más de vida, en este caso 29º aniversario de la creación de Atipiris. Creo que el compañero Jaime como presidente ha dicho bien claro, 29 años afiliado a la FEJUVE, con personería jurídica, con toda la documentación necesaria. Queridos hermanos vecinos, nuevamente es acá presente para celebrar el homenaje a esta querida urbanización como es Atipiri. Hermanos vecinos, creo que en todo el tiempo que hemos pasado, que el tiempo que ha pasado, hermanos, de verdad, hasta ahora, seguimos todavía peleando en mejorar nuestro distrito. Pero también, compañeros y hermanos, créanme, no es tan sencillo, hermanos. Hay ratos, es fácil hablar, cumplir es un poco muy difícil. Hermanos, lo primero que hemos tenido que pelear todos juntos, vecinos, dirigentes, subalcaldes, comités, ejecutivos, ese era pidiendo a nuestro hermano presidente Evo Morales nuestros servicios básicos. Hemos peleado juntamente con ustedes, hemos dicho, sí, necesitamos, el 8 necesita. Creo que verdad, desde esa vez, hermanos, hasta ahora, creo que estamos caminando lo que son los servicios básicos, especialmente lo que es el tema alcantarillado, es la instalación de gas a domicilio. Me parece que en el tema de gas a domicilio, hermanos vecinos, hemos trabajado bastante, creo, la mayor parte, o digo casi un 80% de la parte central, ya estamos contando con esta instalación de gas a domicilio. En el tema alcantarillado, hermanos, de la misma manera, creo, verdad, hermanos, yo como subalcalde, con los presidentes, hermanos, la empresa Emisapi, que se ha adjudicado en el alcantarillado, ha tenido muchas falencias y muchos descuidos. Porque, hermanos, hasta ahora no puede acabar, pese a que el plazo ha acabado. El plazo era hasta el 30 de agosto. Pero seguramente el ministerio está haciendo una ampliación de plazo, seguramente por 2 meses o por 3 meses. Tampoco sé, hermanos, estamos pidiendo el informe al ministro de cuántos meses se está ampliando. Porque lamentablemente, queridos hermanos, hablando del alcantarillado, está haciendo, no es que no, pero es muy lento el trabajo. Nosotros, queridos vecinos, hemos reunido ministro, viceministro, aquí arriba en Juntuma, reuniones tras reuniones con la empresa Supervisión. Parece que ya no hacen caso, hermanos. Seguimos, ya, jefa, ahorita vamos a hacer. Sigue lo mismo. Pero de todas maneras, queridos vecinos, ya como quiera, aunque con calma, estamos acabando. Ya no nos falta mucho, tenemos un montón de trabajos para recoger en las calles, que también, hermanos vecinos, quiero ser sinceros, algunos presidentes me están pidiendo maquinaria para retirar ese escombro. Pero también, hermanos, si revisamos el pliego de especificaciones de la empresa Emisapi, está contemplado el recojo de esas tierras que están en las calles. Y no correspondería al municipio. Pero sin embargo, creo que de verdad, algunos no podemos esperar tanto tiempo. Inclusive ya estoy ayudando en algunas principales avenidas para transitar, para que nuestros minibuses entren, o el camión o el del vecino puede entrar. Lamentablemente, queridos hermanos vecinos, hemos tenido tal vez una buena empresa, pero lo importante, tiene que cumplir al pliego del contrato, al pliego lo que dice el contrato y la empresa, queridos hermanos vecinos. Por eso, hasta ahora, queridos hermanos vecinos, hemos estado, tal vez, hermano diputado, usted también es vecino del 8, acá todavía sufriendo, peleando por nuestros vecinos, por bienestar de nuestra sociedad. Hermanos vecinos, hasta ahora hemos tenido calles barros, algunos empedrados, pero no es suficiente. Creo nuestro hermano presidente Evo, nuestro hermano alcalde Edgar Patana, hubiera sido bueno que esté acá presente. Hemos dicho, ahora sí ya contamos con alcantarillado sanitario, esta parte central, necesitamos mejorar nuestras vías. Gracias a nuestras autoridades del gobierno central, el alcalde, están dispuestos para colaborar y para ayudar. Por eso, hermanos, a ver, quiero decirles lo que decía al rato Control Social. La avenida Asencio Padilla, que es una avenida importante para circular por otro lado con los minibuses, es transitable, ¿cuántas líneas pasan por ahí? Hemos dicho nosotros, adoquinaremos ya 1 millón y hemos inaugurado hasta donde se ha hecho. Ahora, no podemos dejar ahí. Hemos dicho nosotros, Control Social, nosotros ya aumentaremos 1 millón más para que llegue por lo menos hasta Curva Tipiri. Ya se va a licitar, compañeros, esto no es para mañana. En transcurso de 1 mes o algo más, tiene que empezar la obra con el losetado a la continuación hasta el poder llegar hasta Curva Tipiri. Del otro proyecto que está veniendo con asfalto, hemos tenido tantas falencias, eso también está veniendo, ya está listo para vaciar. Y el carril de este frente también se va a empezar, eso se va a empalmar con la avenida Asencio Padilla. Ahora también, compañeros, como el alcalde, hermano, hemos dicho, el compañero Jaimito también ha trabajado bastante con las juntas vecinales. Yo, hermano, la avenida Chuquiago, que es una avenida desde la avenida Versalles, final Versalles, hasta Puente Vela. Eso no ha sido tan sencillo, queridos hermanos. Traer una topadora de la central, porque nosotros no tenemos una maquinaria, nos han costado muelas, compañeros. Hermanos, en casa diario hemos peleado para traer esa topadora, ya hemos sacado, ahora hemos retirado la tierra. todo ahora ya estamos perfilando para poder empezar el losetado de la avenida Chuquiago para poder tal vez salir hasta Puente Vela. Eso también es una obra, compañeros. Esto no es boba de nadie, por si acaso. Es el recurso que nos está asignando nuestro hermano presidente Evo Morales para administrar al alcalde, y nosotros estamos trabajando esa avenida. Queridos hermanos vecinos, lo que hace rato decía, la Grigotá, la otra calle, nos falta mucho, de verdad, hermanos. Pero sí vamos a avanzar ahora sí con las importantes y luego con la Grigotá. Compañero Jaime, yo quiero hacer notar esto, hermanos vecinos. Creo que esto hemos hecho con el compañero Santiago cuando era presidente. Tenemos una calle que hemos enlosetada, esta es la calle con San Sebastián, se llama la calle Vasco Núñez. ¿No? Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Una enlosetada. Compañeros, lamentablemente, a ver, hay que ser sincero, los ex dirigentes por ahí, no teníamos alcantarillado. El alcalde decía, ¿no? Ya, hagan un compromiso, si quieren enlosetar, van a enlosetar las dos zonas calles compartidas, pero cuando entre alcantarillado hay que hacer reposición. Una carta notariada. Ahora, ¿qué dice el alcalde, hermanos? No, no. Tienen que reponer los vecinos porque hay un compromiso notariado. Querido hermano presidente, tenemos ese trabajo. Tenemos que sí o sí reponer, compañeros. No es la única calle. También otras tenemos de la misma manera que hay que reponer. Con la participación de los vecinos de ambas urbanizaciones hay que trabajar, queridos hermanos, no nos queda otra. Queridos hermanos vecinos, no solamente eso. También tenemos una cancha acá, para una cancha, ya está preparada la plataforma, listo para tender la alfombra. También eso se ha gestionado, nos ha faltado plata. Creo que la plata no se la han utilizado, ya, pero al final lo han repuesto, ya está listo, hemos entregado la anterior semana la entrega definitiva. Ahora, ¿qué nos falta? La plataforma o la alfombra. La alfombra falta, compañeros. ¿Cuánto costará la alfombra? Debe ser cerca de 1 millón, algo por ahí. 1 millón, alguito más, dice, creo que ya han cotizado. Ese, queridos hermanos vecinos, hay que hacer sí o sí en 2014, hermanos. Ahorita ya no hay, estamos 3 meses más, se va el año. Ese año, este cancha tiene que estar a principios del año ya con la empresa trabajando para poder acabar y dar la inauguración, queridos hermanos vecinos. Creo que de por ahí ya estamos consiguiendo, creo, 500,000 más o menos, ya estuviera por ahí ya. Pero nos va a faltar más de 1 millón. Lo que quiero decir como sugerencia, compañeros, ¿no? Hay otros, cuando le decimos al alcalde, necesitamos para terminar esta obra 1,200,000, por decir. No puedes, dice el alcalde, ¿de dónde voy a sacar plata, pues? Pero hermanos, yo como consejo, como un consejito, hermanos, no es para que me digan también. ¿Por qué no hacen un contraparte, queridos hermanos? Un contraparte de la Junta, tanto, y el alcalde dame tanto. Se puede canalizar muchas cosas, compañeros. Pero lo que yo quiero es de que se acabe este cancha el 2014 a principios con la empresa para poder terminar a mediados de 2014 y dar el uso correspondiente. Porque de verdad, hermanos, hablar este año ya no. ¿Quién sabe? Sí, ya se va el año. Entonces, queridos hermanos, eso hay que acabar inmediatamente para poder ya entregar también a los vecinos de Atipiri. Y no solamente Atipiri va a usar a sus hermanos, los vecinos de por ahí, especialmente los niños, hay que acoger, venga de donde venga. Hermanos vecinos, hay que trabajar bastante. Vamos a, les comprometo, compañeros, no quiero decir todavía, pero la Grigotá tiene que adoquinarse o asfaltarse, sí o sí. Vamos. Compañeros, nosotros estamos trabajando bastante. Ayer, por ejemplo, hermanos, teníamos un AIME distrital. A las 5:30 las maquinarias de otras subalcaldías han llegado para raspar algunas calles. El 8 es grande. Hace rato el control social decía más de 230. Tenemos que alcanzar como sea, hermanos. Que fuera poco, lindo fuera, pero tenemos que alcanzar, aunque con luminarias, aunque a uno, aunque a dos, acuerdo a la necesidad que tiene cada zona. Hermanos vecinos, ayer hemos hecho un trabajo bastante. Vamos a enlosetar, hermanos, avenidas importantes. La Chuquiago, para ustedes, mira, Atipiri se está beneficiando. No solamente Atipiri, unos 4 o 5 zonas. La Pichu Pichu, que conocen ustedes al frente, de 6 de marzo hasta la avenida Japón. Ayer hemos retirado, por lo menos con unos 10, 12 volquetas. Ya está listo para raspado. Vamos a complementar el raspar y vamos a enlosetar. Son avenidas transitables, avenidas que circulan los minibuses. La avenida Inca Base de La Joyita, de igual manera, compañeros, en 2014 va a entrar con asfalto rígido, hermanos. Son avenidas que vamos a atacar y luego nuestras callecitas vamos a mejorar, compañeros vecinos. Queridos hermanos vecinos, una vez más, no quisiera cansarles porque podemos hablar, mucho sería hablar, compañeros. El pueblo que ustedes tienen, hace rato han dicho, hermanos, ya debería empezar porque están manejando la central, no la subalcaldía, porque es más de 200 bolivianos, para poder también empezar lo que es la cuarta fase de la sede social, que ustedes saben bien, ya seguramente va a empezar estos días porque está manejando la central, les voy a repetir, hermanos, hay que trabajar. Yo quisiera decirles, hermanos, no solamente en este tema, en el tema basura, de la misma manera, compañeros, a partir del 1 de septiembre tiene que mejorar el aseo y el recojo de basura en toda parte, en toda la ciudad del Alto, hermanos. Entonces, queridos vecinos, nosotros también como autoridades, subalcalde, control social, los hermanos de la FEJUV, estamos comprometidos a trabajar, hermanos. De verdad, queridos hermanos, nos falta tiempo, tenemos que irnos a otro lado también. El tiempo es oro para nosotros. Una vez más decirles, hermanos de la directiva, queridos hermanos presentes, hermanos vecinos, muchas felicidades por este 29 años de vida. Hay que seguir trabajando y vamos a cambiar, vamos a ver, compañeros, ya vamos a empezar con las avenidas principales en los estados. Creo que ya no lo vamos a levantar más y por lo tanto hay que seguir trabajando. Queridos hermanos vecinos, una vez más, muchas felicidades a todos los presentes, a Radio Atipiri, seguramente por ahí debe estar grabando hermano Donato, graba Donato, más rato nos vas a escuchar seguramente. Queridos hermanos vecinos, vecinas, para terminar, hermanos, una vez más, muchas felicidades a todos los vecinos de Atipiri, de aniversario. Para terminar, queridos hermanos vecinos, ¡jalaga la ciudad del Alto! ¡Jalaya el Distrito 8! ¡Jalaya la urbanización Atipiri! ¡Jalaya nuestro presidente Evo Morales! ¡Ahí va! Muchas gracias, queridos hermanos vecinos. Muchas gracias.